la nota para Pedro y a su vez para que le entregue a cada uno de los bloques la misma nota, ¿sí? Bueno, todos más o menos saben cuál era el pedido de la nota. Lo que estamos pidiendo es que el cuerpo se despida, el cuerpo de concejales, se despida en contra de una reforma del sistema previsional que retroceda en los derechos adquiridos. Y en la nota le presentamos 8 principios que son los que nosotros consideramos que tiene que existir o haber dentro de una posible reforma o dentro de lo que es ANSES en este momento, lo del sistema previsional. Esto lo venimos trabajando con la Coordinadora Nacional de Jubilados y Jubiladas. Inclusive tuvimos la semana pasada una reunión virtual con compañeros de como vendría a ser patagónicos. La idea de la coordinadora es empezar a armar así con compañeros que pertenezcan a diferentes lugares, asociaciones. Estuvimos en esa reunión, estuvo representado Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. Y bueno, y nosotros de la coordinadora estuvimos como 4 o 5 en la reunión con 2 compañeros de la coordinadora nacional. Nosotros somos parte de la coordinadora nacional, inclusive tenemos nuestros representantes dentro de la comisión directiva de la coordinadora nacional. Entonces, bueno, la idea que salió ahí es tener un eje para trabajar esto de la posible reforma previsional, y a eso también le agregamos que también se expidan el cese a la moratoria. Bueno, creo que por ahora eso, nos vamos afuera, estamos un rato panfleteando y bueno, después veremos. En una de esas tenemos suerte y alcanza a volver Pedro Vichar. De Rosana, ¿cómo estás? Justo estamos en vivo para Radio Encuentro contando un poco, bueno, cómo se viene llevando adelante esta nueva mateada. Ahí escuchábamos un poco la nota que han presentado. Están acá desde hace rato ya, como lo decías, es una mañana bastante, bastante fría haciendo esta radio abierta. ¿Ha salido algún concejal, concejala a charlar y dialogar con ustedes? Sí, como ya tenemos costumbre, el bloque de Vanessa Cacho salió, se interiorizó, estuvimos hablando. Bueno, la idea era la posibilidad de poder hablar con el que estuviera, si había más concejales, la idea era que podíamos hablar, porque bueno, en este momento específico venimos a entregar esta nota, pero también venimos a preguntar y a ver cómo se han resuelto muchas de las cuestiones que ya hemos entregado el año pasado, tema baños públicos, tema licencia de conducir, tema de la comisión de adultos mayores que funciona, que tendría que estar funcionando en el Consejo Deliberante, pero no hay ningún representante de adultos mayores, o casualmente no es una comisión de adultos mayores y no tiene representación. Hemos pedido en varias oportunidades ser atendidos, no nos han todavía dado respuestas, y bueno, eso es más o menos también lo que le queríamos plantear si hubiera estado Pedro Vichara, pero bueno, está en una reunión de ejecutivo, capaz que como vamos a quedarnos afuera tenemos la suerte de que llegue algún concejal más y eso. Ahí ya estuvimos hablando con Vanessa, ella ha tomado en nuestros pedidos nuevamente, y bueno, la idea es volver a retomar eso, pero bueno, en este momento y lo que quiero dejar por ahí claro, que nosotros como jubilados venimos a reclamar por la no reforma previsional, pero creo que esto también es una lucha que la tenemos que dar con todos y todas los trabajadoras y trabajadores activos, porque a ellos son a los que más van a perjudicar con esto, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Te vienen a entregar este petitorio para que los concejales de nuestra ciudad, los distintos bloques de concejales...